estamos en la final de Cocínalo si puedes. Hoy es el día en que los mejores competidores se enfrentarán por llevarse el millón de pesos en efectivo. En cada programa podrán apareciendo personas de todas las nacionalidades. Estuvo el japonés que nadie lo entendía, el francés que se quejó con los videos y muchos más. Pero también están los abuelos más famosos del país. ¿Será usted la gran ganadora del certamen? Pues claro que sí. Yo dije que tenía un plan para la final. ¿Y usted, abuela? ¿Y usted, abuelo? No se preocupe. ¡Gretel! ¡Alcanzame el sobre! La receta de hoy es... ¡Oh! Una torta con tres capas de bizcochuelo, rellena con dulce de leche y cubierta de chocolate. ¡Jaja! Está difícil hoy, ¿eh? En sus marcas, listos, ¡ya! Ahí van preparando la mezcla del bizcochuelo. No entiendo nada. ¿Qué es un bizcochuelo? Ya no comen eso. El bizcochuelo es la masa. Ayudándola, no. Ayudándola, no vas a ganar nada. Solo te... Ayudándola, no vas a ganar nada. Solo te retrasa. Él solo piensa en sí misma, nada más. Todo ese egoísmo hará que pierda. Cállese, que yo tengo tantos años como usted. Dale, déjense de pelear y concéntrese en la torta. Sir, también está el problema de la perilla del horno. Al presentador nadie lo investigó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo? No, suélteme, no tengo nada, no tengo nada, esto es un escándalo. ¿Qué hace esta perilla en su bolsillo? Venga con nosotros, está bajo arresto. Y usted también, abuelita. Ok, lo admito. Solo quería subir la audiencia. Por favor, déjenme terminar el problema.